Mandaros realmente un saludo entrañable, dar las gracias a Alejandro Santa, que me ha permitido contactar otra vez de nuevo con vosotros, porque tenemos de verdad un diálogo abierto desde los días que se celebró el Día del Bibliotecario hasta hoy, que es este acto académico. Y os quería realmente saludar de una forma muy entrañable, más en estos tiempos que estáis decidiendo qué vais a hacer, a quién vais a votar, cómo queréis cambiar vuestra asociación. Pero lo importante es eso, lo que comentaba Alejandro, que el espíritu de trabajo asociativo esté firme, esté realmente vivo. Sabéis, unos días atrás, justo hace 4 semanas, yo estaba aceptando mi cargo como presidenta de la IFLA y sabía que estabais ahí, que estabais muy cerca, y os sentí, de verdad, muy cerca mío, de mí, y dándome muchas fuerzas para seguir luchando para transformar esta organización tan impresionante que es la IFLA. El día 30 de este mes, IFLA va a cumplir 90 años. Daros cuenta qué trayectoria. No son 4 días, son muchos años. Y por primera vez tenemos alguien que puede hablar con vosotros directamente en nuestra propia lengua. Y eso es para celebrarlo de verdad toda la región, todos aquellos que hablamos el español, con distintos acentos, distintos matices, pero entendiéndonos de maravilla. Sabéis que, como bien apuntaba Alejandro, yo trabajé durante la Junta de Gobierno apuntando directamente a lo que más apreciábamos en IFLA, que era el acceso a la información, y vi en la región realmente una profesión muy preparada para llevar hacia adelante temas de alto nivel internacional, como fue el impulsar la ratificación del Tratado de Marrakech, que, como bien sabéis, 11 países, 10 en el momento de la ratificación para convertirlo en tratado, fueron de la región latinoamericana. Por lo tanto, gracias a vuestro empuje, pudimos conseguir aunar esfuerzos, ratificar y ya ir a la segunda fase ahora que IFLA está preparando, que es realmente su implementación. Es decir, cómo una ratificación de un tratado internacional pasa a lo positivo, al servicio, que es poner en marcha esas entidades autorizadas que nos van a permitir realmente dar acceso a la información a las personas con discapacidad visual. Y esto es importante porque eso se creó allí y se creó en Buenos Aires, en la Biblioteca del Congreso, en esa sede donde estáis hoy, y fue gracias al empuje de Alejandro y unos que tuvimos la visión de invitar a los directores de las bibliotecas nacionales que están muy cerca del gobierno y que podrían de alguna manera dar una vuelta de tuerca a esa idea, que nos ayudaran a que ratificaran el tratado. Eso ya ha ocurrido y ahora vamos a la segunda fase. Hay muchas cosas que os quería contar, pero especialmente hoy voy a contaros una que también ha salido en las conversaciones tanto de Antonio, el presidente de APCRA, y de Alejandro, del director de la biblioteca, que ha sido ese taller de la visión global de la IFLA que hemos realizado. Ese taller, que fue un taller regional, invitando a 27 países de la región que se unieron, pero sobre todo a ese trabajo que se está haciendo nacional, de forma nacional, a un nivel local, para conseguir que los objetivos de la Agenda 2030 también vayan en marcha. La IFLA ahora mismo tiene abierta, hasta final de este mes, la votación online de la visión de las bibliotecas. Os va a llevar 5 minutos y os animo a que todos hoy mismo, esta tarde, cuando lleguéis a casa, cuando lleguéis a vuestro trabajo, os gastéis esos 5 minutos, podéis hacerlo en vuestra propia lengua, yendo a la web Global Vision, es muy fácil, o a través de la página web de IFLA, entráis directamente. Son 5 minutos para responder, no responder, sino solamente clicar, o sea, impulsar aquellas respuestas que vosotros consideréis más oportunas, más adecuadas a unas preguntas muy concretas. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué deberían hacer más las bibliotecas? ¿Qué deberían hacer menos? Que esas respuestas que os proponemos han partido de los debates del propio taller en vuestra región. O sea, que realmente lo hemos constituido con vuestras asociaciones que han trabajado activamente en esas propuestas y ahora os pedimos a todos que contribuyáis para que tengamos un alto nivel de participación de la región latinoamericana. Por lo tanto, os animo y animo a que difundáis a través de vuestros colegas bibliotecarios, amantes de las bibliotecas, personas que tienen realmente, que entienden que las bibliotecas son esenciales para la transformación de las personas y de las comunidades. Estamos en eso, estamos en esa plena transformación. Mira, el año pasado hubo dos oportunidades, creo que notables, excelentes diría yo, para la historia de la Federación. Una fue el hecho de que la Fundación Bill y Melinda Gates nos donara su legado, junto con otras dos instituciones, su legado para que aquel dinero que ella tenía guardado para poner y seguir, continuar en marcha el Global Libraries, su proyecto de Global Libraries, pasara a la IFLA. Esto nos ha permitido un nuevo acercamiento, como os podéis imaginar, entre ellos esta conversación global que estamos llevando a cabo con la Global Vision. Pero el otro digamos, acontecimiento especial fue que tras la jubilación de la secretaria general Jennifer Nicholson, hicimos un concurso abierto para buscar el manager, el director de la federación. Acudieron muchísimas personas de más de 20 países y al final escogimos una persona que nos aportó una visión diferente a la que nosotros habíamos escuchado hasta el momento, que era el aterrizar en las regiones, como estamos haciendo, y contar con vuestras propias voces. Esto es lo más importante. Es algo que necesitas, aparte de la inspiración y la política estratégica de llevar a cabo esto, alguien que realmente sepa cómo gestionar. Entonces, pudimos contratar al señor Leiner, Gerald Leiner, que es el que está llevando a cabo esta conversación global, que es increíble, porque en estos momentos, como sabéis, hemos ido a todas las regiones del planeta, hemos contactado con las asociaciones más importantes de cada región y esto nos ha permitido saber qué ocurre de primera mano en el sector bibliotecario. Y esto es importante para cambiar el futuro. ¿Por qué esta transformación? Porque tenemos que meternos en el contexto. No podemos pensar que las cosas van a continuar 90 años más como están llevándose a cabo ahora o como lo han sido en el pasado. Nuestro futuro está en nuestras manos y nosotros tenemos que actuar y cambiar ese futuro. Por eso trabajamos con vosotros y queremos escuchar vuestras voces. Y nuestro eslogan lo conocéis bien, aquí detrás mío lo tengo. Juntos creamos el futuro. Nosotros contamos con vosotros porque sin vosotros no tiene sentido ni el asociacionismo ni la federación y menos el creernos que somos una voz global, porque si no tenemos vuestras voces no podremos nunca ser una voz global. Quería felicitar también a los premiados de hoy, a las menciones que se van a hacer. Sé que estáis, bueno, la sala está repleta, veo caras hasta el fondo, se ve un poquito oscuro pero noto vuestra presencia y no quería alargarme, pero sí os quería decir que las bibliotecas tienen que alinearse a los objetivos globales. Sin esos objetivos globales perdemos absolutamente nuestro contacto con la sociedad. Las bibliotecas no nos tienen que querer porque así sea. A las bibliotecas se nos debe estimar porque somos necesarias, porque contribuimos al desarrollo de la humanidad. Y esta es mi principal tema y por eso mi moto, que mi eslogan, mi tema, que como bien ha apuntado Alejandro nació en Buenos Aires, es de que las bibliotecas somos motores para el cambio, son los motores para el cambio. Y los bibliotecarios, los profesionales de la información y de las bibliotecas, todos, sean bibliotecólogos o no lo sean, todos los trabajadores que estamos al servicio de las bibliotecas y de los centros de información, somos esos ejes que hacemos mover los motores para el cambio. Cuento con todos vosotros. Muchas gracias.